Soy la bocina que te apaña, soy la motoquera, soy una de las niñas araña. Soy el agujero que te hicieron en la pierna, soy el ojo que perdiste en la décima protesta, soy el payaso que dejó de reírse, soy el único milico que no quiso reprimirte, soy el profesor que por romper un torniquete tendrá más años de cárcel que un violador, soy el motor de tus pies cuando vas a Plaza Italia, soy la cacerola que golpeas con tu cuchara, soy el bicarbonato que mezclas con el agua, soy el limón y el pañuelo sobre tu cara. Soy tus ojos rojos y tu garganta seca, soy de las que cree que el gobierno es pura feca, soy la endeudada, la hastiada, la desesperanzada, soy a la que Chile dejó el visto y la que lo bloqueó para no estar tan angustiada, soy la que ya no cree en Cristo pero que reza cuando la tanqueta por tu barrio pasa, soy la que no duerme, la que se desvela viendo los videos de sus muertes, soy la que no quiere olvidar ni que lo olviden, soy la que llora sin que la miren. Soy la que no roba, pero que entienda el que lo hace. Soy la que debe 20 millones del CAE. Soy la hija del futuro pensionado que recibirá menos plata que un Paco jubilado. Soy la brígida, la chata, la que habla de política en la once cuando la tía facha hasta que estira la pata. Soy el tiro por la culata. Soy la antisistema. Soy la que cambió la plata por las letras. Soy la abortista, la loca. Soy también la idealista, la que prefiere morir pobre que dejar de ser artista. Soy la última en la lista, sin empezar con Z. Soy la que marcha mostrando con orgullo las tetas. Soy la raya en tu pared y el grafiti en tu muralla. La que ni con lacrimógena en los ojos se calla. Soy la maga, la histérica, la escandalosa. Soy la que baila hasta que mis nalgas rocen la baldosa. Soy la moza, la que no recibió ni una propina. Soy de tus incendios, el bidón con benzina. Soy el cuerpo que tus ancestros reprimieron, soy los restos que lanzaron al mar y se perdieron, soy el perro que te acompaña mientras protestas, soy la cacerola que no los deja dormir siesta, soy escrito y soy pedazo de memoria, soy de las que nunca quiso que sacaran historia, soy sin gloria y también soy sin pena, soy la que piensa que no luchar es aceptar la condena, soy la oveja que se alejó del ganado, soy la pancarta que dice que esto no se ha terminado.